A una amiga esto es lo que le pasó. Cuando bailaba el pantalón se le rompió. Por eso ya estaba callada, porque los presos se le quitó. Por eso ya andaba callada, porque los presos se le quitó. Bailaba, bailaba, bailaba, si darse cuenta todo se le vio. Cuando bailaba el pantalón se le rompió. A una amiga esto es lo que le pasó. Cuando bailaba el pantalón se le rompió. Por eso ya anda callada, porque los presos se le quitó. Por eso ya anda callada, porque los presos.